Los arquitectos Santander Beleño y Gustavo Vázquez. Te propongo que vuelvas conmigo y hablemos de nuevo. Recibí con cariño el detalle tu ramo de flor. Yo no quiero que hagas una fiesta con pompas y lujos. Es un pacto sencillo y humilde que quiero contigo. Una alianza que el día de mañana nos dé la razón. Yo no quiero que tú me recibas en la alfombra roja. Yo no soy presidente ni el papa, soy solo tu amigo. Yo no busco el Nobel de la paz, yo busco el del amor. Si uno quiere nuevamente empieza, no hay orgullo que manche la vida. No hay palabra, tampoco promesa, solo sentimiento en la vida. Cuando uno busca en alguien que le regale más, se baja los orgullos, te regala perdón. Cuando uno busca en alguien un pedazo de paz, se baja los fusiles por un beso de amor. Si uno quiere nuevamente empieza, no hay orgullo que manche la vida. No hay palabra, tampoco promesa, solo sentimiento en la vida. Con el silencio de mi vida te encontré otra vez. Y si te abrazo no preguntes por qué te besé. Si es de Dios, yo no creo inmortal y por eso no muere. Que se queda viviendo en tu vida como aquel fantasma. Que tú sientes que vive contigo, pero no lo tocas. Y hasta sientes su voz y su risa cerquita de ti. Que se queda viviendo en tu vida y por eso se plasma. Como aquel jeroglífico escrito que dice entre rocas: este Nobel de amor es muy tuyo y solo para mí. Si uno quiere nuevamente empieza, no hay orgullo que manche la vida. No hay palabra, tampoco promesa, solo sentimiento en la vida. Cuando uno busque en alguien que le regale más, se baja los orgullos, te regala perdón. Cuando uno busque en alguien un pedazo de paz, se baja los fusiles por un beso de amor. Si uno quiere nuevamente empieza, no hay orgullo que manche la vida. No hay palabra, tampoco promesa, solo sentimiento en la vida. Con el silencio de mi vida te encontré otra vez. Y si te abrazo no preguntes por qué te besé. Dieguito.